Miguel Vicente, pata caliente anda por aquí. Para que tu cara larga, tu cara triste ya no esté así. Miguel Vicente, pata caliente anda por aquí. Para que tu cara larga, tu cara triste ya no esté así. Miguel Vicente, pata caliente, tiene para compartir alegría entre su gente y que seas muy feliz. Trajo arcilla y papagayos, dibujos para pintar, maromeros y muñecas, canciones para cantar. Camina por La Vega, Los Refugios y por San Agustín. En la comunidad lo he visto en Caricuao, Antímano y en San Martín. En la comunidad lo vi por Catia, El Valle, jugando por ahí. En la comunidad vengan a conocer a Miguel Vicente Pata Caliente y todas las cosas que tiene para compartir. Miguel Vicente, pata caliente anda por aquí. Para que tu cara larga, tu cara triste ya no esté así. Miguel Vicente, pata caliente anda por aquí. Para que esa cara larga, esa cara triste ya no esté así. Miguel Vicente, pata caliente, trae magos de verdad, bailarines, cuentacuentos, que algo te van a enseñar. Trae sueños este día y cultura popular, creatividad y mucha alegría, vengan a participar. Miguel Vicente, Carapita Macarao, Pata Caliente, El Paraíso Coche, Miguel Vicente, El Cuartel La Pastora, Pata Caliente, En la Comunidad, Pata Caliente, El Junquito Artigas, Miguel Vicente, Sarría Manicomio, Pata Caliente, El 23 de Enero El Limón, Miguel Vicente, En la Comunidad. Miguel Vicente Pata Caliente viene con titiriteros, danza, cuenta, cuentos, arcilla para moldear, jugar y aprender, talleres de circo, mimos y mucha, pero mucha alegría. En la comunidad, Miguel Vicente Pata Caliente.